nosotros. Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna. El cielo brilla en total. Se escucha como dice Rosario. Y...